Bueno, el diálogo ahora es con un cabañero que está presente aquí en la fiesta del Chacarero, como es Oscar Fría, criador de lanares y de muy buenos lanares. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. Buenos días. Muy bien. Acá estamos disfrutando de una mañana muy linda, a pesar del frío y de la helada. Que eso complica. Eso un poco nos complica el futuro, pero un momento muy agradable, rodeado aquí de gente y de maquinarias y de una fiesta muy linda, muy bien organizada. Ajá. Oscar, ¿es la primera vez que venís con lanares acá o ya has venido? No, es la primera, una invitación de los muchachos que organizan aquí. Yo soy un poco acá de la zona porque estoy en Tedino Uriburu, claro, con el campo de cría y bueno, me invitaron que trajera algo y bueno, lo que me quedaba en este momento como para traer y quedar bien, borregas corre de puras por cruza preñada. Y bueno, acompañamos acá con 20 animales para acompañar esta fiesta y tratar de vender. Tempranito cuando vine hablábamos un poco de la provisión de lanares, que no es fácil, no está pasando por un buen momento, como toda la ganadería en general, ¿no? Pero contame un poquito cuáles son los inconvenientes hoy por hoy. Bueno, yo te diría que inconveniente en general hoy en la producción agropecuaria, sabemos que hay mucho y variado. En todos los rubros estamos con algunos inconvenientes. Sí. En eso no le escapa la oveja con el valor de las lanas, que se han caído con respecto a lo que venía siendo el año pasado. Y bueno, eso un poco deprime el mercado. Si bien la carne hoy estamos pasando por un momento estable, con los valores razonables, diría yo. Sí. El cordero también acompaña, con buena demanda. Posibilidad de la colocación de carne es difícil. Sí, bueno, en general el ovino va detrás de la carne vacuna. Claro. En la provincia de Buenos Aires sabemos que prácticamente es consumo interno. Es poca la oveja que hay en la provincia de Buenos Aires. Y no podemos pedir exportación porque no tenemos cantidad. Claro. Y bueno, dentro de lo que producimos en la provincia, sabemos que el cordero se consume aquí. Sí. Y además está decir que la Patagonia está un poco sufriendo una recesión en cuanto al valor cárnico por el cierre de exportación de las carnes ovinas a Europa. Uh-huh. Que se manifestó más este año. Y eso hizo que quedase en la Argentina un remanente de carne ovina que el año pasado, estos últimos años, se venía exportando y que en este momento se está consumiendo en el consumo interno. Bueno, eso hace que un poco la carne también esté un poco frenada. Claro. Si bien los valores han sido razonables, hoy estamos en una situación difícil en cuanto en el sector nuestro, en general, porque tampoco tenemos grandes índices de precios en ninguna de las actividades que hacemos. Mm. De acuerdo a los costos y de acuerdo a... Acá el dólar juega un papel importante también, claro, ¿no? Juega y no sabemos qué dólar tenemos y ya sabemos cómo está el tema ese, ¿no es cierto? El tema financiero es muy escabroso y sí, muy difícil, sí, de entender inclusive. Pero nos damos cuenta, los que producimos y trabajamos, que cada vez nos alcanza menos la plata. Uh-huh. Por una gran carga impositiva y demás. Sabemos perfectamente cómo están las cosas no están fáciles. Pero bueno, hay que seguir y la lucha es permanente. Uno no puede dejar lo que hizo durante una vida por un momento de transición en el cual no sabemos perfectamente bien cómo van las cosas. Claro. Esperamos, siempre tenemos fe, esperamos que las cosas las vayan encaminando los que manejan la economía y nosotros con la producción estaremos preparados como para en el futuro, de acuerdo a las pautas que se vayan dando, de qué manera tenemos que encarar nuestras explotaciones. Claro. Oscar, hace un rato hablábamos fuera del micrófono y a vos te preocupaba un poco el corrimiento de la barrera sanitaria por el tema de las cabañas. Vos también sos cabañero y de cabañero me refiero a cabañas de bovinos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu temor? No, el temor al correr una barrera y quedar afuera un importante sector del sur del país que ingresaban reproductores de aquí de la provincia de Buenos Aires, sabemos que va a haber una oferta mayor de toros acá. Claro. Y eso hace que nuestra competitividad seguramente va a ser más fuerte y ahí, bueno, alguien iría a quedar afuera. Uh-huh. Sin ninguna duda. Poco depende también de cómo se vaya firmando el mercado de carne en el futuro. Claro. Y tal vez fue una decisión un poco acelerada, ¿no? Y no muy anunciada. Bueno, mira, las decisiones que toman los gobiernos, nuestros gobiernos, no son consensuadas. y siempre son aceleradas y siempre son decisiones que lo toman por sorpresa aún. Así que, porque ellos no hablan con el productor. Claro. O sea que toman las medidas y las decisiones y no te van a consultar. Los beneficios, bueno, no sé para quién serán. Yo lo único que te puedo decir es que en la Patagonia las vacas no las van a hacer nacer de un día para otro. Claro. Si no las tienen, les van a faltar a ellos. A nosotros nos van a sobrar toros y a ellos les van a faltar. Bueno, así hay que entender las cosas en este país. Se piensan de una manera en la cual no sé a quién beneficia. Claro. Pero a nosotros, seguro, criadores de la provincia de Buenos Aires, no nos va a beneficiar una medida de esa naturaleza. Sí, no, seguro que esto es así. Hace un rato, en una mesa redonda que se armó en el programa de Kike Oz, hablábamos casualmente de este tema, la falta de diálogo, ¿no? La Presidenta de la Nación reclama diálogo por el tema de las Malvinas con Inglaterra y ella no ofrece ningún diálogo con la producción agropecuaria, en este caso, ni con nadie. Claro, sin ninguna duda el tema es así, está muy claro porque ya es remanido, hace ya años que venimos sufriendo estas situaciones. Y bueno, nosotros los productores y más los medianos y chicos productores tenemos muy pocas posibilidades de cambiar a veces los rumbos, porque sabemos hacer, crecer más que nada. Claro, y sabemos hacer esto. Yo soy criador de vacas y de ovejas y no aprendí a hacer otra cosa. Prácticamente me he centrado en la producción de carne ovina y bovina, en la venta de reproductores, y en eso estoy. Y en eso lucharé y seguiré con mi familia como lo estamos haciendo, tratando de llevar las adversidades hacia adelante. No nos ha ido mal. En los últimos años, en precios relativos, anduvimos bastante bien. En este momento te diría que el gran problema que tenemos es la inflación, problema inflacionario, sí. Es el gran problema de no saber, no entender las cosas, porque realmente... Y no podés proyectar a futuro. No podemos proyectar a futuro porque no tenemos un horizonte claro. Y eso a todo el mundo lo marca y lo marca fuerte. Así que, de todas maneras, el esfuerzo hay que seguir haciéndolo. Los planteles están, los rodeos están. Yo tengo una majada Corrid y una majada Rome que me ha dado muchas satisfacciones y he vendido miles de reproductores en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y en Corrientes, pero miles de reproductores. Hace más de 40 años que ando vendiendo carneros. Te podés imaginar la cantidad de carneros que he vendido. Así que no voy a dejar de hacer mi actividad. Lucharé, seguiré trabajando y trataré en el futuro de encaminar las cosas para que mis hijos también puedan seguir haciéndolo. Tengan un futuro. Claro. Oscar, como siempre, un gusto charlar con vos y el deseo de que tengas éxito en tu producción, que tengas suerte acá con los lanares que has traído. Y bueno, nos vamos a seguir viendo en cualquier lugar porque siempre nos encontramos. Bueno, te agradezco mucho que andes, que estés presente, que realmente ustedes son los que difunden la actividad agropecuaria en sus partidos, en sus lugares de origen. Nosotros tenemos un gran afecto por toda esta gente que valora lo que hacemos y que también transmite a los demás la realidad de la situación actual. Te agradezco mucho y te deseo lo mejor y si Dios quiere, en el futuro nos volveremos a ver y volveremos a hacer nuestras promociones para los futuros remates y bueno, vamos a seguir luchando. Que sigas muy bien y muchas gracias. Gracias, Oscar, un gusto.